Crisar. KR, baby. No hay competencia, Mike. Kelly me da Joash. Me enamoré de una puta. Y yo que le creí porque no cobro nada. Yo que sí soy un hijo de puta. Y ella ofreciendo amor de condones no era real. Con todo y eso me gusta. Porque es una chimbota y le gusta soplar. Chimbea, vuelve y me busca. ¿Cómo sería pa' que llegue y hace lo real? Yo me enamoré de una fufa, se llama Valentina. Me gusta, nadie como ella me lo chupa. Me encanta que me lo escupa. Okay, okay. Nunca usamos los today. Como el novio no le mete, siempre busca al rey. El capo, el Cali Cartel. La trayectoria, los millones, los gangsters. Por el mango tenemos el sartén. Llegamos, quítense, súbase al andén. Yo lo dije, brillamos más que el sol. A esa baby le dio la que ya le dio West Cole. Ya le dio todo el mundo, pero faltó yo. Así que, hola baby, ponte en cuatro, mi amor. Yo y te vas con Kevin Roldán, el astro, el jefe de vos. Juanca trae el pasto. Haciendo tanto dinero que doy asco. Me enamoré de una puta. Y yo que le creí porque no cobro nada. Yo que sí soy un hijo de puta. Y ella ofreciendo amor de condones no era real. Con todo y eso me gusta. Porque es una chimbota y le gusta soplar. Chimbea, vuelve y me busca. ¿Cómo sería pa' que llegue y hacerlo? Hijo de puta, ganas de verte más, ¿qué vas a hacer hoy? Ya merqué varetica en el B, tú me dices si voy. Desde que conoció lo mío, no volvió a usar los toy. Parchémonos, trae chimbita, soy el viejo de Playboy. La grabé mamando y le abrí las piernas como un lambo. El piro, güey, tú ves que no chimbe más, que me lo lambo. Que tengo una 40 como tú, que siempre está gritando. Cuando se va a venir, me dice papi, ya que me estoy miando. Me di cuenta que era prepago después de que le entré. Yo de marica, sin saber de una puta, me tragué. La saqué, puteé las tetas y el culo le operé. La mandé a poner chimba y le enganché una combi Moncler. Me enamoré de una puta. Y yo que le creí porque no cobro nada. Yo que sí soy un hijo de puta. Y ella ofreciendo amor de condones no era real. Con todo y eso me gusta. Porque es una chimbota y le gusta soplar. Chimbea, vuelve y me busca. ¿Cómo sería pa' que llegue y hacerlo real? Cizar, la K, Cris R, KR, me hallo y Cali, Cizar, pa. Dime JP, Prime y el DC, Capital Music, Cizar. Say money, say money, yeah. Está ahí tablespa. Dime Juanca.